Solo sabe de golpes y desolación. En su cara refleja la pena y el dolor. Y es que ella, ella no conoce que el hombre que un día la enamoró duele más el sufrimiento que cualquier moratón. Se refugia en su alma de cualquier chaparrón. Y es que ella, ella. Y en tu cocina, tan prisionera de tu casa en la cocina, donde los días pasarán como rutina, donde su siesta es la paz de tu armonía. Y en tu ventana gritas al cielo, pero lo dices callada, no vaya a ser que se despierte el que maltrata cada sentido y cada gesto de tu alma. Lo que daría yo por cambiar su temor por una estrella donde sin golpe viviera ella sola. Lo que daría yo por parar su reloj en madrugada para que durmiera tranquila y sola. Verse sola perdida en el infierno, con lo calentito que se está en el invierno, pero prefiere mil veces su sueño antes de verse sola en su adentro. Y en tu cocina, tan prisionera de tu casa en la cocina, donde los días pasarán como rutina, donde su siesta es la paz de tu armonía. Gritas al cielo, pero lo dices callada. No vaya a ser que se despierte el que maltrata cada sentido y cada gesto de tu alma. Lo que daría yo por cambiar su temor por una estrella donde sin golpe viviera ya sola. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, decir que para nosotros es un privilegio todo lo que nos está pasando, que todo esto no hubiera llegado, lo que ha pasado ni nunca, sin el apoyo de todas ustedes, de toda España, sin el apoyo de un programa que merece la pena, que creo que es el programa más entretenido que hay los sábados por la mañana, y un equipo de gente que está trabajando aquí que nos ha apoyado desde el principio, que es Música Así. Una fuerte ovación para Música Así. Gracias. Muchas gracias.